dentro del programa vamos a escuchar el audio de esta grabación, ya, para que se den cuenta quién es el ganador o ganadora, ya. Pero luego, obviamente, también en la red va a estar el video del sorteo, ya, para hacerlo, obviamente, todo transparente, como vuelvo a reiterar. Ya, queridos compas, entonces comenzamos lo que es el Contra Babilón y obviamente comenzamos con esta música. Cuando comienza esta música significa que respiramos un poquito y damos a conocer la radio cómplice, pues. Ya, queridos compas, tenemos justamente lo que es Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden escuchar a través de Radio Nehuen. Búsquenla en Google Play y busquen como Radio Nehuen, y ahí nos pueden escuchar todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Curruf, la señal del viento, se llama Radio Curruf, en directo también miércoles 22 horas, sonando en la Curruf. Radio Placeres 87.7 FM, ahí en Valparaíso, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Eupa, caco, dice Eupa, Santi. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria, Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de Zamburumbum. Viernes 20 horas y sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal, Dorugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina y en Neuquén, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en las Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas en horario de Argentina. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, diferentes programas sonando a través de todos los días, desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Directamente desde Granada, España, sonando a través de la Radio Almaina, 88.5 FM y radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 FM en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche a través de Google Play, miércoles en directo 22 horas. Miércoles en directo 22 horas y domingo desde las 17 horas, sonando a través de la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, pues compas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños, 22 años ya, movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar. Radioextremo.cl 96.1 FM, viernes 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, ahí en Valencia, y a través de radiomalva.org, 104.9 FM, lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Hoy es Radio Educativa, 107.5 FM, en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los días domingo desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma, jueves desde las 21 horas sonando a través de lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 FM, ahí en la quinta región, rcpa.cl, jueves desde las 22 horas sonando en la radio Población Aconcagua. ¿Ya? Ahí están todas las radios cómplices de la Contrabol. También está la Activa por ahí también, si no me equivoco. Desde el país de Valencia, como le llaman ellos. Bueno, tenemos mayor información también. No cachamos. Siempre repetimos lo mismo. ¿Sí o no? Siempre decimos lo mismo y lo repetimos siempre.

Dios, ruega por Madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Ya, en especial dedicación a Macarena Valdés y a todas las guerreras y guerreros de la tierra. Hicieron parecer que fue un suicidio. Nuevamente fue la policía. En dedicación al Angry, a Claudia López, al Mauri. Ya. Me desvanezco en la neblina oscura. Mis pasos acaudalados pisan muerte cada vez que la ciudad se desnuda. Siempre perturba retomar esas imágenes de sangre en los cuarteles, policía matando a lamienes. Soy un zumbido que cayó hacia el abismo. No me toquen, no me miren, solo sepan que sigo más vivo. Con un motivo objetivo nihilista. Si después de esto hay nada, poco importa. Necesito chocar la nebulosa del futuro. Sonríe y que confíe en el pueblo. Es algo que no redime. Así que dime, si es que esta rabia no existe, si esto que siento aquí no son razones pa' prender piquetes. Dime, ¿qué hicieron con el brujo y con Buenante? Con la maga Valdés, que la mataron las transnacionales. Con la sonrisa de las niñas hace tiempo antes. El individuo que se muere en nombre de sus sociedades. No quiero esto, manifiesto mi gesto, protesto. Como si fuese la última vez que se abriesen mis ojos. Entonces nado por el acantilado, que los desmanes abren en sentidos impalpables inflamables. Y el tiempo se evapora y llora, roba la clorofila de mis hojas. Y me vuelvo oscuro, oscura. Y me vuelvo oscuro, oscura. Y el tiempo se evapora y llora, roba la clorofila de mis hojas. Y me vuelvo oscuro, oscura. Me desvanezco en la neblina espesa. Esquizofrenia poética incendiará toda esta sucia tragedia. Por los surcos de ira y rosa todo el afuera. Me siento en un instante, todo parte en la revuelta. Son huracanes de fuego contra su montaje. Son actos de debacle, desastres, desenlaces suspensivos que anulan toda la lengua para comunicar en este idioma el arte de nuestra resistencia. Se inmortaliza en nombre de los caídos, de los sentimientos exclusivos de las logas de la guerra que viven sin esperar la salvación y enredadas en amor pasaron a la no espera. Sí. A la no espera, a la no espera. Y enredadas en amor pasaron a la no espera. Y el tiempo se evapora y llora, roba la clorofila de mis hojas. Y me vuelvo oscuro, oscura. Y me vuelvo oscuro, oscura. Y el tiempo se evapora y llora, roba la clorofila de mis hojas. Y me vuelvo oscuro, oscura. Y me vuelvo oscuro, oscura. Hubo un tiempo donde comunidades humanas, seres vivos y naturaleza convivían en un buen vivir, con armonía y alegría. Se alimentaban de las bondades que generosamente les ofrecía la Ñuque Mapu, Madre Tierra. Pangui, Puma, siempre alerta, se empinó por las espesuras del monte. Una vez arriba, el Manque, Cóndor, le comentó lo que veía desde las alturas. Se acercan. De aquí los veo. Llegaron a las comunidades hablando del famoso progreso. A lo que Pangui le responde. Lo que para esos afuerinos es progreso, para nuestra tierra es destrucción. Avisaré a las bandurrias y también a los geltehues. Tenemos que estar alerta. Entre el canto de bandurrias y geltehues estaba ahí, con la mirada firme ante las mentiras de los señores. Devastación. Aquí no daremos ningún paso atrás. La destrucción del cementerio de nuestra comunidad es la prueba de sus ambiciones y mentiras. El tranquilo es sagrado y lo vamos a defender, les dijo Macarena, mientras que con la ayuda de la comunidad, animales y montañas detenían la destrucción de los señores. Devastación. Lo Los señores Devastación dieron un paso atrás y entre amenazas los lograron echar. No hubo quien no festejara ese día al calor del fuego y los bailes. Pero el manque, desde las alturas, nuevamente alertó a Pañi. Volverán, y muy pronto. Las aguas del Tranguil están revueltas. Todo pasó muy rápido. Por más que lo intentamos, no lo pudimos detener. Les comentan las bandurrias a Pangui. El manque me lo advirtió. Esos señores solo trajeron muerte y destrucción. Desde las alturas del cielo bajó el manque y les dijo: tomaremos el cuerpo de Macarena para que repose en las aguas del Tranguil. Bandurrias, Pangui, Manque, zorros, queltehues y un centenar de animales bajaron del monte. Con amor y delicadeza llevaron a la negra a las aguas del Tranguil. Eres una de tantas, alma guerrera. Que el Tranguil te cuide, renacerás en miles. Tu semilla brotará y este monte siempre te va a cuidar, dijo el manque desde las alturas. El río Tranguil me mece y vuelvo a nacer. Me quisieron matar, pero ahora soy parte de él. Me convertí en agua y desde aquí les cuido y acompaño. Soy, somos y seremos el agua y también la montaña. Nada está muerto porque rebrota en cada semilla de resistencia. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Vamos para adentro, para adentro. Ya, compas, qué precioso cuento dedicado justamente a Macarena Valdés. Estuvimos escuchando también el audio y la cuñita sobre los sellos de la contracultura. Y también escuchamos obviamente a Tinta de Fuga. Tinta de Fuga, @riceup.net. Cualquier tipo de información que necesites con respecto a este periódico anárquico, ya, contra las cárceles. Tenemos el comunicado público de la CAM ante la detención del vocero Héctor Yaitul Carrillanca. Esto se sacó más o menos hace una semana, ya, a lo mejor, no sé, un par de días atrás. Fue como al día siguiente o a los dos días siguientes de la detención de Héctor Yaitul. A nuestro pueblo, nación mapuche, a los LOF y organizaciones en resistencia, a la opinión pública chilena e internacional, ante la detención de nuestro vocero político huerequén, Héctor Yaitul Carrillanca, comunicamos lo siguiente. Quiñe, que la decisión de este gobierno de pseudoizquierda de dar continuidad a lo que fue antes la concertación, por una vez más en administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche. Claro ejemplo de esto es la designación de operadores políticos de inteligencia, como lo son Manuel Monsalve, Humberto Toro y demás personas que vienen de la formación de Mohamed Aleu, y que a lo largo de estos años no han hecho más que cuadrarse siempre con el empresariado. Todo esto también de la mano del Partido Comunista, quienes increíblemente han respaldado la presencia de militares en el Wulmapu y permitido operaciones políticas de esta índole en contra del movimiento mapuche autonomista, como la llevada a cabo el día de hoy. EPU, que la detención de nuestro vocero y dirigente histórico Héctor Yaitul busca amedrentar el proyecto político estratégico que llevan adelante familias, comunidades y huaychafes dignamente, quienes masivamente hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo el control de la industria forestal y el latifundio. Hoy este proceso es parte de la reconstrucción nacional de nuestro pueblo y de la autonomía ejercida a través de un verdadero y digno control territorial que nada tiene que ver con mafias de madera y narcotráfico, de lo cual nos hemos siempre desligado tajantemente, siendo esto muy bien sabido por los entes persecutores. Este proyecto político estratégico llevado adelante de la CAM, por la CAM, ha sido la matriz de hecho del movimiento mapuche autonomista y de liberación nacional y de nuestro pueblo, desde ya hace más de 25 años. Es por esto que declaramos esta detención como la materialización de la persecución política en contra de nuestro proyecto político, el cual ha permeado en comunidades que hoy mantienen en jaque la presencia de la industria forestal principalmente. Quila, que la detención de nuestro Peñi Lamien es sin duda un punto de inflexión para el movimiento mapuche autonomista revolucionario, que contrapone tajantemente la confrontación a este Estado colonial y su política de integración forzada. O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche, o solo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado. A nosotros nos quieren callar por tener una verdad incontrarrestable, de no dialogar, si no es por territorio y autonomía. Pero lamentablemente hoy siguen existiendo algunos yanaconas que, diciendo estar a favor del diálogo, no hacen más que esperar réditos personales y un indigno reconocimiento y posicionamiento otorgado por la mano opresora de su propio pueblo. Meli, por último, hacemos un llamado a las demás dignas expresiones del Weichan, a los LOF y comunidades en resistencia del Meli Weichan Mapu, a continuar y comenzar nuevos proyectos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial, a continuar con la resistencia y sabotajes en contra principalmente de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera, a no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que a través de su plan Buen Vivir busca cooperar y dividir a nuestra gente, a tomar Nehuen y dar continuidad con mayor convicción al proceso de reconstrucción y liberación de nuestro pueblo nación mapuche, a no olvidar a nuestros caídos en el Weichan, a no traicionar el digno legado que nos heredaron nuestros Cuifiqueyemen, que es luchar por nuestra libertad. Libertad a Héctor Yaitul Carrillanca, libertad a Daniel Canío, Luis Vázquez Tramolao y Luis Coyonao Pichún y todos los presos políticos mapuche. Fuera forestales y toda inversión capitalista del Wulmapu, en memoria de nuestro huaychafes caído, por territorio y autonomía para la nación mapuche. Amulepitay Weichan, Huehuaín, Marichihueu. ¿Ya? Ahí teníamos el comunicado de la CAM que salió en casi en forma inmediata, bueno, a las horas después o a los días después, de hecho al día siguiente, si no me equivoco, de la detención de Héctor Yaitul. El día de hoy se supo justamente también de la detención del hijo de Héctor Yaitul, ¿ya? Así que hay que estar pendiente de, a lo que está sucediendo con los compañeros presos políticos mapuche. Dentro de lo que son justamente los prisioneros políticos mapuche, hay que recalcar y recordar que se encuentran en huelga de hambre. Ya llevan alrededor de 65 días más o menos en huelga de hambre, donde los efectos de esta se hacen sentir con fuerza en nuestros cuerpos. Comunicamos que 3 de los 4 huelguistas ya han sido trasladados al CET de Cañete, quedando aún sin resolver el traslado de Emilio Berkov hasta Lebu, hubiéndose cerrado esta posibilidad en un fallo político de la Corte Suprema que se terminó cuadrando con la lógica policial represiva. Frente a este escenario hemos solicitado a Gendarmería que el Peñi Emilio sea trasladado a la cárcel de Temuco, que cuenta con las medidas de seguridad que Gendarmería dice requiere el Peñi Emilio. Es así que hacemos un llamado a intensificar las distintas formas de lucha en pos que a nuestros Peñi se les respeten sus derechos a tener un pasar digno en prisión y encaminarse hacia la libertad, haciendo valer así el convenio 169 de la OIT. Un fraternal saludo a todos los Peñi encarcelados que sostienen difíciles días de huelga de hambre en distintas prisiones del Huelmapu, luchando por sus derechos. Ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos en el camino del Huaychan. Fuera forestales y toda inversión capitalista que destruye la Ñuque Mapu. Con Jordan Yempi, todos los Huaychaves asesinados en la memoria del Huaychan. Libertad a los presos políticos mapuche. Amulepe Tai Huaychan. Ahí teníamos también justamente un comunicado con respecto a los compañeros presos políticos mapuche en huelga de hambre, ya en huelga de hambre líquida e indefinida, así que estar atentos también con lo que pueda suceder y con lo que sucede con los compas presos políticos mapuche en huelga de hambre líquida, ya. Nunca seremos dichosos, ya. Esta es una banda que ahora último cambió su nombre a... se me fue el nombre, Mahuita parece, si no me equivoco, ¿no? O Mahuiza, si no me equivoco. No sé, pero cambiaron el nombre, compa, son los mismos, si no me equivoco, los mismos integrantes de Nunca Seremos Dichosos. Del disco Colón, vamos a ir a escuchar Meliwick Chan. Y luego vamos a escuchar a Raza, del disco Alóctono, del año 2003. Escuchamos Resistencia Mapuche. Resiste Mapuche, perdón, de Raza. We'll be right back. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, antes que nada, sí, antes que se me vaya, es Mawiza, compas. Mawiza se llaman ahora los Nunca Seremos Dichosos. Ya van a estar ahí el 30 de septiembre, si no me equivoco, teloneando y tocando con Gojira, ya que es una banda death metal grove, algo así, de Francia, si no mal recuerdo. Ah, le puse ahí, con la info, le puse. Compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queremos agradecer primero que todo a Yamil Garjura, directamente desde Córdoba, Argentina, que nos envió tres grupos para poder difundirlos desde acá, ¿ya? El día de hoy vamos a tocar dos bandas. Y la próxima semana vamos a tocar el otro grupo que se nos queda en carpeta. Y ahí vamos a seguir con el metal, ¿ya? Esto es Uncovered, ¿ya? Banda de grove thrash metal formada en Córdoba capital en el año 2014 por Daniel Gutiérrez López. En el transcurso del tiempo, Uncovered fue transitando cambios en su formación, siendo hoy la actual definitiva. La banda conformó un set de temas que fueron dando lugar a nuevas composiciones. Se presentaron en diferentes bares locales de la provincia y festivales a beneficio. Luego de este arduo trabajo de años y con el último contratiempo llamado Pandemia, en marzo del año 2022 logran grabar dos sencillos llamados Vestigios de Soledad y Vida Súbita, como adelanto dando pie a lo que será su nuevo álbum de estudio. Ya sé que vamos a ir a escuchar, de hecho, de Uncovered vamos a escuchar Vida Súbita. Y luego vamos a escuchar a otra bandota que se llama Nuestro Oculto Sentido, que nace a mediados del 2013, ya con una propuesta musical encaminada al género del metal, pero sin encasillarse en ninguna rama, debido a la versatilidad de su sonido. Con el paso del tiempo, la banda comenzó a trabajar en la composición de melodías propias, que más tarde desembocaron en un demo que incluía cinco canciones de su autoría, grabadas en la sala W, el cual fue lanzado a finales del año 2014. A partir del año 2017, la banda logra importantes presentaciones con músicos de la escena local, nacional e internacional, llegando a compartir escenario con bandas como Night Demon, Cataclysm, entre otras bandas, obviamente. Mientras el año avanzaba, se terminó la producción del disco debut, que fue presentado de manera oficial en Vorterix Córdoba. El mismo fue dado en llamar Despertares y se encuentran disponibles en formato físico, además de todas las plataformas digitales, compas. Así que pueden buscar primero a Uncovered y también pueden buscar a Nuestro Sentido. ¡Ay! Nuestro Oculto Sentido. Que se me enrea. Nuestro Oculto Sentido, ahí sí. Y vamos a escuchar de Nuestro Oculto Sentido Nuestro Sentir. Agradecemos a la compa de Córdoba, Argentina, que nos envió justamente el material para poder difundirlo desde acá. Invitamos e instigamos a cada una de las bandas y músicos que deseen presentar su material dentro de lo que es el programa, obviamente, ya que sea con un contenido social importante, contestatario, no sé. Que por favor nos contacten, pues ahí están todas las maninis, contrababilón@gmail.com, redes sociales, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, y a través del Instagram también @contrababilón. Todas las manos, pues. Y más encima tenemos el WhatsApp, ya que el WhatsApp no me lo sé de memoria. +569 4214 7247, +569 4214 7247, que es el WhatsApp. Ya, así que Uncovered y Nuestro Oculto Sentido sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión.

Eso despierta sospechas en la policía. Empiezan a seguir una nueva pista sobre unos nuevos subversivos. Marcelo y Juan están entre ellos. También Freddy. Marcelo es detenido con otros compañeros por esa persecución. A esto le llaman el caso Security. El policía Moyano vio la luz de sus dioses y cerró sus ojos a lo mundano. Ese es el nacimiento de este caso. Esa es la causa de este caso. El que era un niño Marcelo, ahora es un adulto y al lado de su compañero Juan y de Freddy, enfrentan una condena por 14 años en prisión. No hay condena que no sea extendible en manos de los poderosos. No hay condena sin condena de condenar a los condenados. Villarroel va haciéndose viejo y no olvida que el enemigo es el Estado. Cuando el Estado no olvida que seguir poniendo cadenas es su razón de seguir siendo. Con el lenguaje legal se organiza una estrategia para mantenerlo dentro de la jaula encapsulado. Se piensa que con ello, el niño ahora adulto dejará atrás el sentido de su también existir. Se piensa que con ello se acaba la rebelión. Pero están equivocados. Walk away, don't do me wrong. Don't leave me singing this torch song when I'm burning. La Semana de Solidaridad Internacionalista con los Presos y las Presas Anarquistas, que se conmemora cada año, del 23 al 30 de agosto, surge en memoria de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Nos solidarizamos de forma activa con los presos y las presas anarquistas en todas partes del mundo. Abrazamos sus luchas y alentamos a que se extienda la multiformidad de acciones para hacerla llegar calidez y fortaleza. Las compañeras tras los muros no están solas ni solos, no están olvidados ni están derrotadas. Las compañeras, a pesar del encierro, son parte de la lucha activa contra lo que intenta dominarnos y lo demuestran en su práctica antiautoritaria y desafiante frente a la lógica del sistema que intenta avergentarles continuamente. Cuando la solidaridad no muere en la boca y nuestras acciones llegan a los oídos de nuestros compañeros en prisión, las palabras agrietan los muros. Nuestros gestos son susurros de complicidad que logran romper el aislamiento que el poder busca instalar. Camino sigiloso, mi encuentro con la libertad. A cada uno de los presos anarquistas, hacerles saber que seguimos en pie de guerra. Todo continúa y estamos claras que son parte activa de la lucha contra el poder. Libertad a todos los presos anarquistas del mundo. ¡Que viva la anarquía! Ella sonríe, disfruta de... Vamos pa' dentro, pa' dentro. Queridos compas, ahí teníamos dos audios con respecto a un cadenazo radial en solidaridad y por dentro de lo que enmarcado dentro de lo que es la semana de agitación y solidaridad con los presos anarquistas, subversivos y antiautoritarios. Ya así que pudimos rescatar, primero que todo, gracias a los compañeros de la Radio 31 de Enero, ya que estuvieron apoyando justamente este cadenazo. Y estuvimos escuchando lo que es un audio del programa Radio Tropiezo de México, gracias a los compas de la 31 de Enero, en apoyo a Marcelo Villarroel, ¿ya? Y luego escuchamos desde territorio uruguayo un audio también con respecto y en solidaridad con los compañeros presos políticos anarquistas, no solamente de este territorio, sino que a nivel mundial, ¿ya? Tenemos también dentro de lo que son los comunicados. En el marco de la Semana de Agitación Solidaridad con los Presos y Prisioneros Anarquistas, Subversivos y Antiautoritarios, de todas las tendencias compartimos palabras desde el encierro del compañero prisionero subversivo antiautoritario Marcelo Villarroel Sepúlveda. Un saludo irreductible de resistencia a la sociedad carcelaria. Para todos los prisioneros revolucionarios antiautoritarios de todas las tendencias, para los prisioneros mapuches del Estado chileno que caminan por el sendero del encuentro entre rebeldes de estos territorios y afines que combaten enemigos comunes, por las iniciativas de apoyo combativo, la complicidad insurrecta, la solidaridad constante entre el Weichán y la guerra social antisocial, para quienes por pasar a la ofensiva huyen de las garras de la autoridad y viven fugitivos, ilegales y clandestinos por diferentes lugares del planeta, haciendo de sus vidas un acto continuo de desafío subversivo a las leyes que nos impone el poder y su monopolio terrorista de la violencia estatal. para Mónica y Francisco, queridos hermanos de lucha, que se preparan para enfrentar la venganza de la clase dominante que busca sepultarles por décadas en toneladas de hormigón y metal penitenciario. Para Alfredo Cospito, en las cárceles italianas, que se enfrenta a un aislamiento brutal con verdadera templanza anárquica. A Juan Sorroche, también secuestrado por el Estado fascista italiano y que fuera recientemente condenado a 28 años de prisión. Para Claudio Lavaza, resistente compañero hoy en las cárceles de Francia. Para Gabriel Pompo da Silva, secuestrado en un presidio perpetuo encubierto por el Estado español, por el eterno Mumi Abu Jamal y su larga resistencia a las cárceles yanquis, las peores del planeta. Para Nikos Masiotis y Paula Roupa, guerrilleros urbanos de lucha revolucionaria rehenes del Estado griego. Para Emilio Berkov, Luis Tranamil y todos los prisioneros políticos mapuche que mantienen vivo el Weichan. Para Juan Aliste Vega y Joaquín García, mis hermanos de lucha cotidiana y milimétrica contra el malsano encierro carcelario. Para todos y todas los y las prisioneros dignos que son parte de las luchas en sus territorios defendiendo la vida contra la devastación del planeta, contra el capital extractivista, contra la autoridad, buscando la autonomía en todos los aspectos para un buen vivir. Un saludo fraterno, un abrazo sincero, una invitación a seguir construyendo en todos los espacios posibles la urgente resistencia ofensiva a través de la multiplicación permanente de comunidades en lucha. También una necesaria convocatoria por la anulación de las condenas de la justicia militar que hoy me imponen para justificar un claro secuestro estatal. Agitar, difundir, propagar, insistir, persistir en la actitud y voluntad para nuestra exigencia presente en la que estamos colectivamente para poder salir a la calle cuanto antes. Memoria, resistencia y subversión, mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero subversivo antiautoritario, cárcel empresa de Rancagua, fines de agosto del año 2022. ¿Ya? Ahí teníamos este comunicado del compañero negro Villarroel. Y tenemos también, aquí lo tengo, las palabras de Joaquín García Changs. En el contexto de la semana de agitación y solidaridad con los prisioneros anarquistas y antiautoritarios de todas las tendencias, compartimos palabras desde el encierro del compañero prisionero anarquista Joaquín García Changs. En tiempos en que la solidaridad asistencialista invade cada uno de los espacios de la lucha anticarcelaria, arrastrando cada espacio de complicidad a una lógica sempiterna de mártires, y espectadores, urge rebelarse contra el inmovilismo cómodo propio de una concepción de la solidaridad, sacarla de las limitaciones estancadas de la ayuda puramente material y tejer en complicidad acciones, confianzas y espacios en la que la violencia antagónica encuentre terreno fértil para sus praxis. Al igual que los actos de solidaridad cómplice, la proyección anárquica antagonista se mantiene viva independiente de la coyuntura social y los vaivenes de las reivindicaciones de turno. Encuentra su nicho en aquellas individualidades que contra viento y marea hacen de su vida un ataque constante contra el poder, agudizando el conflicto tanto con la teoría como en la praxis. Solidaridad antagónica con cada compañero preso. Libertad a Marcelo Villarroel, Joaquín García Changs, prisionero anarquista, cárcel empresa de Rancagua, fines de agosto del año 2022. ¿Ya? Continuamos después con algunas otras palabras también de compañeros presos dentro de lo que es enmarcada, dentro de lo que es esta semana de agitación y solidaridad con los prisioneros anarquistas. ¿Ya? Esto es Dosis de Sentido, presos políticos. Y luego vamos a escuchar a No Caos del disco Ruido Anarquista, Libertad Anarquista Presos, acá en La Contra. Guardando a golpes mi derecho de engendrar una revolución. Oigo más gritos y más golpes, más hermanos resisten con valor. Estoy de pie y no es en vano, sé que afuera se lucha por el hoy. Sé que afuera hay un mundo de gente luchando por el hoy. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. A los presos, libertad. Libertad, libertad. A los presos, libertad. Libertad, libertad. A los presos, libertad. Con vida, con vida, de vuelta con vida. Vida con vida, de vuelta con vida. Vida con vida, de vuelta con vida. Con vida, con vida, de vuelta con vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Libertad! Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la Trova Libre vamos a escuchar nuevamente, debo decirlo, ya porque es un compañero que me encanta su música. De hecho, tenemos solamente un disco que, si no me equivoco, tiró solamente este disco y era, y desapareció. No sé dónde estará. Sé que en su momento viajó a, no recuerdo si iba a Europa, pero estamos hablando hace mucho tiempo. Solamente lo recordamos y lo seguimos recordando por diferentes participaciones en diferentes actividades anarquistas y de carácter anticarcelario. Estamos hablando del compañero Leo, trovador anarquista. Y vamos a escuchar dos temas de este disco que nos dejó prendidos. Ya, no tengo idea cómo se llaman, de hecho yo lo descargué así, pero así porque lo encontré en su momento, porque nunca había tenido música de él, y en su momento lo descargué. O él me pasó el disco, no recuerdo. Pero bueno, esto es Leo, son dos temitas de él, hermosos temas para que usted vecina, usted vecino, lo escuche. Ojalá con audífonos, para que le ponga atención a esa tremenda letra del compañero Leo, en la Trova Libre a esta hora. Hoy me he puesto a pensar que no todo está perdido, aunque tras su recorrido no me acerca ni un lugar, y me cuesta imaginar lo que algún día seremos y veremos algo más que esta cruda sociedad, que esta cruda sociedad. Una celda sin salida, un castigo sin medida, y a la mierda la ciudad. Me he puesto a pensar, hecho que resulta extraño, si los medios con su engaño rigen la mentalidad. Y a pesar de esto, siento mi animalidad, que no pinten de utopía lo que es posibilidad, lo que es posibilidad. Si se llama o no anarquía, da lo mismo. Sueño de verdad. Y aunque pierda más batallas, pasen, pasen, pasen siglos y sigamos en lo mismo, hoy seguimos en lo mismo. Y aunque se alcen más murallas por culpa del capital, somos el sueño que lucha por tocar la realidad, y el contacto es radical. Si la toca estalla un banco, si la toca muere un paco, y a la mierda su moral, que no pudo capturar este canto que era un preso, preso dentro de mi cuerpo, junto al miedo que anda suelto. Cierra los caminos ya que todo lo domina. Quien exhala hipocresía nos habla de libertad, mas nos robó la luz del día. Ya lo sé, ya lo sé. Ese señor burgués, dígame, dígame, ¿cuánto nos explota el mes? A la universidad para que así no cambies nada. Cada noche en el desierto la garuga roza el suelo como un ángel insurrecto. levanta la mañana en primavera y ha olvidado abrigar a todo lo muerto. Y a pesar de todo esto, porque creció una flor. No espero la revolución, no creo en Dios ni en el amor, pero tú estás aquí, creo que creo en ti. No seas normal, que alguna cárcel te espera. Ya lo ves, ya lo ves. Ese señor burgués con su ley. Dígame, dígame, ¿cuánto es lo que cuesta usted? Ya con Paz tenemos el sorteo que vamos a grabar de inmediato, ya como siempre lo hacemos en formato virtual. Ahí tenemos mano de obra barata, mal gobierno, el gorrito de Municipal Guaste y tenemos el tazón de miedo, en la cual aparece Freddy Krueger y Michael Myers, ¿ya? Contra Babilón, ahí disco mal gobierno, gorrito estampado. Y recuerden que gracias a los compañeros de la Contracultura, o Buena Basura, sello autónomo y estampa testa, ubicados en Víctor Manuel 2441, local 191-193-222. Todos los fines de semana están ahí los compas y los días feriados también estampo. Ya, aquí tenemos a los compañeros que están participando de esto. Ya, ahí los tenemos. Ahí tenemos la lista de participantes y ponemos el premio que sería uno. Vamos a poner sortear y nos va a aparecer de inmediato la persona que se va a llevar el pack de regalo. Le ponemos sortear, pa, y aquí al lado aparece de inmediato, compas. Y es pólvora negra o pólvora negra, po. Ya, así que, o pólvora negro, no sé, pero ahí la X renegando obviamente de género. Así que se lleva lo que es el pack de regalo. Ya vamos a estar contactando al compa o la compa, ya para que se pueda ir directamente al local a poder retirar el tremendo pack de regalo gracias a los compañeros de la Contracultura. Ya, así que ahí cortito la hicimos y sigamos entonces con Contra Babilón ahora. Ya, así que este también lo vamos a colgar ahí en las redes para que ustedes se den cuenta de que lo hicimos totalmente transparente. Ya, así que eso, que salió de una. Ya, compás, muchas gracias. Nos encontramos en el próximo sorteo del próximo pack de regalo gracias a los compañeros de Buena Basura, sello autónomo y estampa testa. Recuerden, Víctor Manuel 2241, local 191-193 y 222. Hasta la próxima, seguimos con la... Vamos para adentro, para adentro. Hoy le mandamos un gran abrazo al compa o la compa Pólvora Negra, ya que se llevó justamente el pack de regalo gracias a los compañeros de la Contracultura. Ya estampatesta, sello autónomo y Buena Basura. Así que muchas gracias, compas, por estar apañando ahí con premios para las personas que escuchan el programa o que están atentas ahí a las redes sociales. Pues así que Pólvora Negra, te llevaste tu pack, ya para que pueda retirarlo en el mismo local, pues. Ya, así que para que vaya ahí al bio, ya. Seguimos dentro de lo que son los saludos cómplices, ya. Esta vez nos vamos a dar a conocer lo que envió Francisco Solares. La solidaridad revolucionaria anárquica es una relación mutua que requiere de manera indispensable un posicionamiento claro y decidido de la de guerra, tanto de los presos y presas como de los entornos afines a la calle. Partiendo de la base de esta semana de solidaridad con los presos anarquistas, viene a fortalecer esta relación sustentada en el combate, que no es otra cosa que la complicidad existente que atenta contra cada expresión de la autoridad. Romper con el asistencialismo y el victimismo es dejar de ver al preso como un sujeto incuestionable por el solo hecho de la situación de encierro temporal. Por lo tanto, es también romper con prácticas que tienden a la jerarquización, que devienen en autoritarismo. Resulta imprescindible tener en todo momento presente esto para fortalecer la lucha anticarcelaria de carácter anárquica. Un saludo cómplice a todos los grupos e individualidades que hacen suya la guerra contra la autoridad, la cual es inseparable de la lucha anárquica contra las cárceles. Sus acciones y ataques son un importante respiro dentro de la agobiante vida de prisión. Un saludo cómplice también a todos y todas los presos y presas anarquistas encerrados por el mundo. Un abrazo especial para el compañero Alfredo Cospito, que se encuentra en una situación excepcional de encierro para el poder. El poder pretende hacerla perpetua. Fin a las condenas de la justicia militar sobre Marcelo Villarroel. Que reinvienten las cárceles. Francisco Solares, cárcel La Gonzalina, Rancagua, fines de agosto. También tenemos, en el contexto de Semana de Agitación y Solidaridad con los Prisioneros Anarquistas, tenemos las palabras de Juan Aliste Vega. Enemigos del Estado no es una consigna ni un panfleto. Es la convicción de vida que nos permite transitar íntegros y sin retorno en la intensa y violenta, hermosa también senda de la guerra social, confrontando sin pausas al poder con una continuidad de lucha, apostando desde el anarquismo y la subversión a seguir fortaleciendo la guerrilla urbana. Ninguna prisión ni condena frenarán el latido de los negros corazones de nuestros hermanos de lucha, Mónica y Francisco, nuestra complicidad y amor en guerra. Solidaridad y complicidad con quienes atacan a los poderosos y represores. Anulación de las condenas de la justicia militar para Marcelo Villarroel. Presos anarquistas subversivos y mapuche a la calle. Juan Aliste Vega, prisionero subversivo. Cárcel Empresa de Rancagua, sexta región, territorio ocupado por el Estado chileno, fines de agosto del año 2022. ¿Ya? Y junto con eso también queremos rescatar la situación en la que se encuentra la compañera Mónica Caballero. Desde el momento de su detención en junio del año 2020, Mónica se encuentra en el módulo de connotación pública de la cárcel femenina de San Miguel. Dicho módulo se caracteriza por el control directo que ejerce Gendarmería sobre las presas, siendo mayores y más complejas las medidas de seguridad que en el resto de la cárcel. Junto con esto, el irrisorio tiempo que Mónica tiene de patio, una hora al día, torna aún más agobiante el encierro al tener que estar confinada en espacios cerrados prácticamente todo el día. Sin embargo, hay un factor que particularmente está dificultándola de sobremanera la vida de nuestra compañera al interior de la cárcel. Está obligada a compartir espacios con mujeres que han agredido, violado y o asesinado a sus hijos. El contacto de Mónica con estas personas es en todo momento y a toda hora, situación que ya se hace insostenible para nuestra compañera. Es importante señalar que Mónica no es que esté basándose en las investigaciones y acusaciones de la Fiscalía, sino que son ellas mismas quienes asumen abiertamente sus aberraciones, sus aberrantes conductas, normalizando agresiones y violaciones a sus hijos. En este sentido, somos claros y claras en señalar que esto representa una estrategia del poder para doblegar y a compañeras que han volcado sus vidas en hacer la guerra a la autoridad, como evidentemente lo ha hecho Mónica. El poder sabe que nuestra ética revolucionaria choca frontalmente con estas despreciables conductas y quienes las perpetúan, por lo que de manera deliberada ejerce este tipo de provocaciones que representan en todas luces un castigo añadido. No aceptaremos compartir espacios comunes con violadores y violadoras, con lo que exigimos de manera inmediata el cambio de módulo de nuestra compañera Mónica Caballero. Junto con esto, el cambio de módulo conllevaría también que nuestra compañera deje de estar ajustada a un régimen excepcional de control y vigilancia, lo que sin duda mejoraría su situación al interior de la cárcel. Fin a las medidas excepcionales de control y castigo sobre Mónica Caballero, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Prisioneros anarquistas, subversivos y mapuches fuera de las cárceles ahora, ¿ya? Francisco Solar, Mónica Caballero, libres. Queridos compas, ahí teníamos algunas actualizaciones y palabras de los compañeros presos dentro de lo que marcado, dentro de lo que es esta, que ya finaliza de hecho lo que es esta semana de agitación y solidaridad con los prisioneros anarquistas. Finaliza una semana obviamente de connotación, de solidaridad y saludos, ya, pero la idea justamente, queridos vecinos, que no finalice lo que es la ayuda solidaria y las diferentes acciones solidarias para continuar justamente lo que es el proceso de los compañeros y su libertad, y junto con eso también las diferentes acciones que se puedan realizar indicando obviamente y solicitando y exigiendo la libertad de cada uno de ellos, ya, así que a seguir con las acciones solidarias y cómplices por los compañeros presos y su libertad. Esto es A Sangre y Fuego, Presos, sonando acá en La Contra. Bañando a la gente, haciéndola salir un poco. Como se han visto, los vecinos están colaborando con nosotros, se han acercado a limpiar la placita para hermosear un poco el lugar, por hermano, y es importante rescatar la memoria a través del muralismo, por hermano. Nunca he pintado murallas, pero sí he visto a personas pintar muchas murallas como en el centro, varias partes que voy. Hola, mi nombre es Lila Valdenegro, de 48 años, casada con un alcalde comunista y trabajaba como modista, sin militancia política conocida. Fui detenida el día 2 de septiembre de 1976 en mi domicilio por los pacos que buscaban a mi esposo. Me llevaron con rumbo desconocido y después allanaron mi casa. Se desconoce mi paradero desde la fecha de mi detención. Hola, mi nombre es María Vázquez. Tengo 23 años, soltera, comerciante, militante del Partido Comunista. El día 23 de octubre del año 1973 me entregué de forma voluntaria en el cuartel de Curarilahue. Al día siguiente le informan a mi familia que me di a la fuga. Desde entonces no me encuentran. Soy profesora. Fui encargada nacional de educación del Partido Comunista. Me detuvieron, me torturaron, me subieron a un helicóptero y me tiraron al mar en un saco con mi cuerpo destrozado. 4 kilómetros al norte de Los Molles. Lo cuento yo porque Marta ya no está. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Hoy, 30 de agosto del año 2021, donde conmemoramos el Día Internacional del Detenido Desaparecido y la Detenida Desaparecida, las mujeres feministas revolucionarias declaramos que hoy y siempre, en nuestros corazones revolucionarios y nuestras memorias intactas, emplazamos cada consigna de justicia y reparación para otorgarle acción y memoria combativa a esta fecha. Convertiremos toda nuestra pena y odio en venganza, porque no permitiremos que sigan acribillándonos. Daremos respuesta con lucha y organización, porque tenemos claridad en que el enemigo no pierde tiempo y nosotros y nosotras como pueblo en lucha, desde la convicción y la memoria de cada compañero y compañera, lograremos un mundo mejor. Manifestamos que este pueblo no olvida, ni olvidará, no perdona ni perdonará, sino muy por el contrario, vencerá por los de ayer, los de hoy y los del mañana. Porque nuestra resistencia es más fuerte que sus masacres y nuestra revolución siempre será la única y última opción, sea cual sea el opresor. Por los y las compañeras detenidas desaparecidas, resistencia, memoria y venganza popular. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ahí teníamos un breve audio con respecto a la conmemoración del 30 de agosto, en el cual se conmemora el Día Internacional del Detenido y Detenida Desaparecido. Estábamos escuchando, de hecho, un audio de una conmemoración que se estaba realizando el año 2019, obviamente totalmente vigente, de alguna forma el año da lo mismo, ¿ya? Así que eso, quisimos rescatarlo también y vamos a despedirnos, de hecho, con un tema también dedicado a nuestros compañeros desaparecidos, estén donde estén, ya porque no los olvidamos, y más que estamos entrando a lo que es un mes tan negro como lo que significa septiembre, ¿ya? Así que eso, compas. Dentro de lo que son las tocadas, todo lo que se viene, se está realizando lo que es una rifa de libros que va en solidaridad con los compañeros presos, ¿ya? Joaquín García, Juan Aliste y Matías Giordano. Cualquier tipo de información, son 300 números más o menos, ¿ya? Y cada uno cuesta 1.000 pesos. En realidad no son 300 números más o menos, sino que son 300 números y cuestan 1.000 pesos cada uno, compas. Cualquier tipo de información, por favor, contactar a Mauricio Pino al correo maurirap00@gmail.com. maurirap00@gmail.com. Ya, cualquier tipo de información ahí. Se viene también una jornada anticarcelaria en Bío, ya en la octava región, sábado 24 de septiembre desde las 15 horas. Petrox Janequeo 486 convoca la red anticarcelaria Bío. Se va a estar transmitiendo también, compas, a través de la 31 de enero, la Zarzamora, Recupera tu Vida, y hay otros compañeros que no cacho ahí. A ver, espérenme. Mapu Express parece, ¿o no? Oh, no cacho aquí los nombres de los otros compas. Ya, pero va a estar el lanzamiento del periódico Tinta de Fuga, equipo de Tinta de Fuga, lanzamiento de revista Tiempo de Luchar, número 2, Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, conversatorio, la situación de presos de larga condena anarquistas y subversivos y mapuche en Biobío y Santiago, exposición del documental El Cielo Está Rojo de 81 Razones y... 81 Razones va a estar presentando esto. Y la música de Evasiva, publicaciones y mucho más. Feria de difusión y propaganda, trae la tuya. Ya, sí que va a estar bueno eso. Acopio solidario también para los compañeros. Jornada anticarcelaria. ¿Qué más tenemos, queridos compas? No tenemos nada más, pues. No tenemos nada más. Hay una rifa, compas, gracias al compañero Ignacio Muñoz Simpson, ya que está realizando una rifa. Búsquenlo a través del Instagram y el Facebook, Ignacio Muñoz Simpson, ya para que lo puedan buscar y puedan apoyar también esto. ¿Qué tenemos? Tenemos todo esto. Ah, la conmemoración, el 3 de septiembre, ahora se viene en La Pincoya, la jornada de conmemoración a 24 años de tu cobarde asesinato por Claudia López. Tu acción subversiva y tu bella danza anárquica contra el poder siguen intactas, en nuestra memoria y en nuestros negros corazones. Va a haber pasacalle, danza, música en vivo, espacio para niñes, mural y mosaico, homenaje, olla común, feria libertaria, acopio para presos, desde la 1 de la tarde. Actividad libre de drogas, alcohol y conductas nefastas. ¿Ya? En La Pincoya, compás, en Recoleta, 5600. Plaza Claudia López. ¿Ya? Esas son las actividades, por lo menos, que pudimos rescatar. Ya probablemente se nos quedaron algunas cositas ahí, pero bueno, atentos justamente a las diferentes redes donde están publicando justamente diferentes actividades. Ciclo de Cine Anticarcelario también está organizando una actividad el 8 de octubre para que vaya agendándola. Ya próximamente, dentro de los próximos días, va a estar toda la info subida a través de las redes sociales, en el cual vamos a estar difundiendo también. Ya también se está, como Ciclo de Cine Anticarcelario, está llamando a todos los realizadores que realizan cortos, documentales, videos de carácter social, libertario, anarquista, que puedan contactarse con ellos a través de Ciclo de Cine Anticarcelario @gmail.com. ¿Ya por qué? Porque ya se está trabajando en el primer festival de cine y feria anarquista, ya del año 2023, por ahí en enero. Del año 2023, se está pensando más o menos. Así que prontamente se tienen novedades con respecto a eso. Así que todes invitades. Ya esto es Disidencia. Nos despedimos con este tema, Disidencia, del disco Antología Poética del año 2008. Vamos a escuchar 30.000 desaparecidos. Hasta la próxima, compas. Nos encontramos en una semana más. Y el próximo lunes nos encontramos en Radiografía junto a la gran banda Fraudulentos. Todes invitades también, pues. Hasta la próxima. Si me encuentran caminando por la noche mientras duerme la ciudad, tal vez sea porque vengo de recorrer mis 30.000 tumbas imaginarias. Poco que ofrezco son palabras tan marchitas como yo. Tal vez sea porque busco lo imposible y el cobijo en el regazo de nadie. Si no siento dolor, si ya no sé quién soy, si nunca hablo de amor, si hay odio en mi canción. Que está de luz. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.